No causó sorpresa la revelación efectuada por WikiLeaks respecto de casi 5.000 informes secretos compartidos entre las fuerzas de control de la base de Guantánamo y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, relacionadas o relacionados a las masivas violaciones de los derechos humanos de los presos alojados en esa cárcel de máxima seguridad. Las filtraciones difunden información acerca del perfil de más de 700 hombres que pasaron por las celdas de esa prisión. Según informó el diario español El País, los detenidos eran clasificados según una escala de 3 niveles de peligrosidad. Evaluación basada mayoritariamente en conjeturas, sospechas o delaciones de otros presos sometidos a torturas. El estudio minucioso de los perfiles y los datos con que las fuerzas estadounidenses los elaboraron confirman que la cárcel fue tan solo un depósito de personas brutalmente maltratadas y que entre sus detenidos hubo maestros, granjeros y periodistas que ninguna relación tuvieron con actividades terroristas. De los más de 700 cuyos perfiles fueron revelados, 89 no suponían riesgo alguno para la seguridad del país. En tanto que Estados Unidos reconoció que es improbable que otros 77 fuesen una amenaza para la nación o sus aliados. Por los demás, los informes permiten concluir que el 20% de los detenidos fue conducido al centro de detención en forma arbitraria. Lo curioso es que, según sostuvo días atrás el diario Página 12 en Argentina, nuestro país formó parte de los países a los que el gobierno de Barack Obama intentó convencer para que recibieran en su territorio presos provenientes de la cárcel de Guantánamo. Ofrecimiento que se produjo poco después de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca en los primeros meses del año 2009, y que tuvo una respuesta negativa por parte de la Argentina. El cierre de la cárcel de Guantánamo fue una de las primeras promesas formuladas por Barack Obama como presidente. Sin embargo, no solo fracasó en su objetivo, sino que propuso pagar $22.000 anuales por cada preso que Argentina aceptara llevarse desde la cárcel aún en funcionamiento. Según el prestigioso filósofo Giorgio Agamben, carecemos hasta hoy, en el derecho público, de una teoría del estado de excepción, a punto tal que los juristas suelen desconocerlo como un genuino problema jurídico. Se trata, entonces, de una verdadera tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida misma. Tan así es que el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. La prisión de Guantánamo es una manifestación de ese estado de excepción y sus detenidos, el arquetipo esencial de un puro señorío de hecho. Su puesta en funcionamiento ha venido a consagrar una suerte de detención indefinida no solo en el sentido temporal, sino también en cuanto a su propia naturaleza, dado que se encuentra absolutamente sustraída de la ley y ajena a todo control jurídico. Este es un texto de Martín Lozada, que es juez penal y catedrático de la UNESCO en Derechos Humanos. Y con este texto de Martín Lozada le damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Yo también soy feliz en mi campiña, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, a través de 120 minutos de radio, pero también sin la venda en los ojos. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de Belén López del Río. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas mañanas de radio nos acompaña Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? ¿Cómo anda, Belén? ¿Todo bien? Andamos bien. ¿El equipo? Sí, estamos perfectos. Bueno, les digo ya las vías comunicativas para los que quieren estar en contacto con La Ventana a Latinoamérica. Nuestro mail es latinoamerica.vive@hotmail.com. Podés escucharnos a través de nuestro blog. Es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com y por supuesto nos estás escuchando a través de www.radioeter.com.ar. También puedes encontrarnos en Facebook, latinoamericavive.com. Muchísima es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a estar hablando dialogando también en todo lo que tuvo que ver con el referendo que se estuvo llevando el sábado pasado, si no me equivoco, en el Ecuador. ¿El sábado el o el domingo? ¿El domingo fue? Bueno, no sé. Bien. Pero no importa, fue el fin de semana. Bueno, vamos a estar hablando del referendo en Ecuador con el triunfo del sí y todo lo que dejó estos nuevos comicios en el país. Donde se plantearon cosas muy distintas. Que a raíz de este referendo va a darse la pauta para que se pueda reformular o, bueno, reformar la constitución. Vamos a estar por Ecuador. Yo le cuento que la UNASUR tiene una nueva secretaria, como ya todos sabíamos, es María Emma Mejía, pero asumió ayer lunes. Así que vamos a estar celebrando la asunción de María Emma Mejía como secretaria de la UNASUR. Y en Brasil se empezó a debatir, se empezó a dialogar en la sociedad brasileña el matrimonio igualitario, la posibilidad que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Así que vamos a estar desarrollando toda la información que nos llega desde las primeras charlas que se están dando en Brasil sobre el matrimonio igualitario. El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Celebramos? Noticias breves, radios comunitarias, voces comunitarias, un montón de información, música. Eso sí, para el final, sí, dígame. Póngase los zapatos de baile. Mire, porque hoy nos vamos bailando. ¿Vio ese bolso que tengo ahí? ¿El marrón? Sí, tengo los zapatitos ahí adentro y sé que nos vamos bailando. Bien lustrados hoy, porque nos vamos bailando como locos. Así es. Latinoamérica vive un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Escuchamos a Celso Piña con Cumbia Poder. Yeah. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Palabras latinoamericanas. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré. Un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. A la vele, vele, vele. Ideas para Artística Radio Éter, toma 87. No, para nada. No es una copia, es una inspiración. Mira, pone música, pone Radio Éter. No se parece nada a la de la 100. Si no les gusta, vienen y me lo dicen y ya está, ¿no? Pero no me digan que es una copia, porque la de la 100 es otra cosa distinta. Esta es pone música, pone Radio Éter. Es Radio Éter vive. Y tiene que aguantar cada cosa. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. El que sigue. Vengo a buscar preservativos. ¿Son para vos? ¿Cuántos años tenés? 17. Lléname esta planilla con tus datos y trae la autorización de un adulto. El preservativo es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA. Tenés derecho a obtener preservativos gratis en los hospitales y servicios de salud públicos sin necesidad de dar tu nombre. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses... niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. El celular no suena. Y hace una semana que estás esperando que te llame. Si te molesta, estás vivo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, www.latinoamericavive.radio.blogspot.com son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo. Colombia, medio ambiente. El invierno empeorará las inundaciones en la zona andina. El Instituto de Meteorología de Colombia advirtió que los deslizamientos de tierra e inundaciones continuarán durante el mes de mayo, lo que podría provocar que el número de damnificados aumente. Con respecto a la ayuda humanitaria para solventar la crisis que ha generado las lluvias, La entrega de los alimentos no se ha hecho con rapidez y la justicia colombiana todavía investiga a 4 gobernadores y a unos 26 alcaldes por desviación de ayudas. Colombia se ha visto afectado desde 2010 por lluvias constantes que persisten en el 2011. Las autoridades han totalizado un poco más de 15 meses, un saldo de 408 fallecidos y más de 3 millones de afectados. Honduras, golpe. La fiscalía impugnará un fallo a favor de Manuel Zelaya. La corte hondureña aplicará un recurso de reposición. Este recurso puede ser utilizado por el tribunal para dejar sin efecto o modificar la sentencia. El veredicto de la Corte de Apelaciones anuló los procesos por supuesta corrupción contra el expresidente derrocado. El fiscal de lucha contra la corrupción, Henry Salgado, adelantó que luego de presentar dicho recurso se dispondrá de 60 días para decidir si conviene una acción de amparo. Escuchamos a David Romero, director de Radio Globo de Honduras. Por ejemplo, mañana no presente recurso de reposición, se abstiene o presente un documento sobreseyéndose, o sea, aceptando la resolución de los tribunales, entonces estamos hablando de que hay voluntad política y estamos hablando de que Manuel Zelaya Rosales en cualquier momento podría retornar a Honduras. Pero en estas condiciones es difícil porque está la ventana abierta o la puerta abierta, como decimos aquí en Honduras, para que continúe el proceso y seguridad de Manuel Zelaya Rosales continúa vigente. México, migración. ONGs mexicanas rechazan una nueva ley de migración. Sin Fronteras México y otros 10 organismos defensores de los derechos humanos denunciaron que la reforma viola las garantías individuales de los migrantes. Los organismos detallaron que la nueva norma permite la instalación de retenes y operativos antimigrantes al interior del país, a pesar de que el marco normativo autoriza solo el control en la entrada y salida del territorio mexicano. Además, ratificaron que la ley permite la detención de migrantes en terminales migratorios por más de 3 meses, cuando el límite establecido por la Constitución mexicana es de 36 horas. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, www.latinoamericavive.radio.blogspot.com son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 3 al 10 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! ¡Yo también quiero hablar! ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... Reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una Estado aprendida en Chile. La historia de Guatemala jamás había pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Es un día feliz, un día histórico, un paso más para la patria nueva. Se han cumplido estos 3 objetivos: ganar en las 10 preguntas, ganar en la inmensa mayoría de provincias y ganar por un amplio margen. Solo me queda decirles que nunca le fallaremos, que estamos dispuestos a dar hasta la vida por transformar este país y hacerle la patria digna, solidaria, soberana, altiva, que todos soñamos y que todos merecemos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo ecuatoriano! ¡A la victoria siempre, compañeros! Y escuchábamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ratificó este sábado el compromiso de su gobierno a seguir trabajando por un mejor sistema de justicia y una sociedad más segura. Frente a miles de personas reunidas, frente al Palacio de Gobierno, agradeció el triunfo en el referendo y consulta popular, donde casi el 60% de la población apoyó las reformas propuestas. Del mismo modo, también se mostró agradecido no solo con los 5 millones de ecuatorianos que apoyaron la propuesta, sino con los más de 9 millones que asistieron a las urnas, para cumplir con el deber que se tiene como parte del pueblo, sostenía el mandatario. A su vez, también, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, retó a los partidarios, regañó, dirían en Ecuador, a los partidarios de la oposición, que desde el mes de enero, cuando fue convocado el referendo, divulgaron una polémica campaña para confundir intimidar a los votantes. También comparó la campaña mediática en su contra con la embestida en el anterior proceso comicial del año 2008, donde su gestión también fue blanco de mentiras difundidas por diversos actores sociales, entre ellos medios de comunicación y parte de la Iglesia Católica. Vistazo, que es uno de los grupos más serios de este país, los Alvarado y Covis, un no rotundo, cuando ya estaba prohibido hacer campaña, edición del 6 de mayo. Contra toda esta falta de ética, falta de escrúpulos, no hemos tenido que enfrentar a los opositores. Todos juntos contra la Revolución Ciudadana, y los hemos vencido todos juntos, gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano. Pero no han sido los opositores los principales adversarios. Ha sido la prensa, que como nunca no ha tenido límites ni escrúpulos. ¿Y por qué de todos modos ganamos? Por la confianza que tiene el pueblo ecuatoriano y la esperanza que tiene esta Revolución Ciudadana. Pero las cosas no han sido fácil para el presidente de Ecuador, porque luego de anunciar la convocatoria para este referendo en enero pasado, el mandatario ecuatoriano tuvo que enfrentarse a la oposición de la dirigencia indígena, que, sumados a maestros agrupados en el Movimiento Popular Democrático, medios de comunicación privados y casi toda la jerarquía de la Iglesia Católica, aún manifiestan dudas con respecto a las reformas. Ya pasadas o pasados los comicios, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el lunes que los sectores de la oposición de ese país están boicoteando los resultados del referendo y la consulta popular de este sábado pasado, en el que triunfó la opción del sí. El primer mandatario señaló que la propuesta de gobierno se impuso en los 10 ítems, en las 10 preguntas que formaban parte del referendo. Eran 10, 5 del referendo y 5 de consulta popular no vinculante, aunque reconoció que la diferencia de votos es menor a la proyectada este sábado a través de los sondeos preliminares hechos, obviamente, en boca de urna. O sea que el resultado no fue tan amplio como arrojaron los primeros resultados de las bocas de urna. Sí, igualmente, mire, si no lo estarán intentando boicotear, que el corresponsal de Telesur en Quito, Cristian Salas, informó sobre el titular de la primera página del diario El Comercio, que indica textualmente: un apretado triunfo del sí, refiriéndose a la, bueno, a la estrecha diferencia de votos entre el sí y el no, estimada en 8% según el Consejo Nacional Electoral del país suramericano. Mire, anoche, hasta más o menos 12 de la noche hora argentina, con un 39% de las actas escrutadas según el Consejo Nacional Electoral de ese país, la opción del sí a las propuestas del Ejecutivo mantiene una moderada ventaja en las 9 preguntas de carácter nacional, con, como decía usted recién, el 8% de ventaja. La diferencia con el no se acortó en las últimas horas y presenta un empate técnico en las preguntas relacionadas con el Consejo de Judicatura de Transición y el Consejo de Regulación de Medios. Galo Mora, secretario del oficialismo Movimiento Alianza País, afirmó que la menor diferencia entre el sí y el no es de 4 puntos, lo que significa 300.000 votos. Según los resultados extraoficiales publicados por distintas encuestadoras, la diferencia entre el sí y el no era del 20%, 60% apoyaba el sí y 40% apoyaba el no, en contraposición y muy lejos, por supuesto, al 8% oficial anunciado este sábado por la Comisión Nacional Electoral. La mayor resistencia refiere principalmente a las propuestas de reformar la justicia del país y ejercer controles sobre los contenidos de violencia y sexo que transmiten los medios de comunicación. El argumento opositor refiere a cercenar la libertad de prensa y controlar los tribunales. Al respecto, el líder opositor, Gustavo Larrea, señaló que las propuestas de la consulta violan el derecho a la presunción de inocencia, la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial. Y de aprobarse la consulta impulsada por el gobierno, se modificarían 7 de 444 artículos de la Constitución aprobada en 2008. Recordemos que en el 2008 ya había habido una reforma en Ecuador. Sí, constitucional. Claro. La reforma de la Revolución Ciudadana se había llamado en aquel momento. Bueno, hubo algunos ítems de este referendo que fueron más polémicos que otros. Eso es más o menos lo que podemos también analizar desde la información que nos llega desde Ecuador. coincido un poco por ahí con la oposición a Rafael Correa, ¿no? Raramente, ¿no? Podemos decir, sí, extrañamente. Sí, tiene todo el derecho, señor. Porque me parece que sí, que este tema de meterse con los contenidos de los medios de comunicación puede un poco también darle de comer a la oposición de Ecuador y decir que están cercenando la libertad de expresión. Bueno, por ejemplo, uno de los puntos polémicos era el punto número 3, la pregunta número 3, que era con la finalidad de evitar conflictos de intereses, ¿no? Entonces preguntaban, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3? Hagamos una cosa, escuchemos a Rafael Correa opinando acerca de esta enmienda, del artículo 3. Esa pregunta 3 es histórica. Cambia las relaciones de poder profundamente. Y el problema fundamental de América Latina ha sido que el poder ha sido concentrado en unas cuantas élites. El desarrollo no es un problema técnico, es un problema de relaciones de poder. Mientras América Latina no cambie drásticamente las relaciones de poder de unas élites en función de las grandes mayorías, no habrá desarrollo. Así lo explicaba Rafael Correa, el punto 3 fue bastante polémico. Sí, tal vez el más importante, claro, también, ¿no? Uno de los más importantes dentro del referendo. Y este era una pregunta vinculante, o sea, una pregunta que podías facilitar o no un cambio constitucional. Claro, le digo otra, el punto 4, que decía con la finalidad de superar la crisis de la función judicial, preguntaban, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial enmendando la Constitución, como lo establece el anexo? Sí, el otro era, ¿no?, otro de los, o de las preguntas más polémicas, porque tenía que ver con un cambio dentro del sistema judicial del país, un cambio que viene pregonando, impulsando Rafael Correa desde que asumió la gobernación del país en Ecuador. El otro punto, otro de los puntos era, con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, preguntaba, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que norme la difusión de contenidos en televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contenga mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores a los medios emisores? Ese era quizás el punto que usted decía que era más polémico sobre el tema de los contenidos. Creo que específicamente tratan del tema de la violencia sexual o temas de discriminación. Sí, creo que ese fue como el punto más polémico, donde la mayoría de los medios salieron de punta hacia Rafael Correa, que tampoco mucho les cuesta, digamos. El referendo llevado adelante en Ecuador no es más que otro paso hacia adelante en el objetivo de la mayoría de su pueblo, del pueblo ecuatoriano, que es lograr la auténtica revolución ciudadana. Continuamos con más Latinoamérica Vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. ¿Qué? ¿Vos nunca vas al baño? ¿Y entonces? ¿Por qué ella no va a poder? Siento sueño. ¿Cómo? Estoy viva. Radio Éter vive. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Ay, ¿cómo vas a abortar? No tengo criatura. Estás loca. Te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Basta. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Es mi vida. Quiero información. Aborto. Tu decisión. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Te estás durmiendo. No ves la hora de irte a tu casa. Si roncas, estás vivo. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia, mais nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es... impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Sí, orientándonos, adentrándonos, conociendo un poco más, aprendiendo de la tecnología. A veces venimos no con el huesito acá arriba de la cabeza. Seguimos en Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Le decía que, mientras veníamos para acá, que por primera vez, o tal vez recuperando en algún modo, estamos desde la República Argentina marcando un poco... Tendencia o la vanguardia, podríamos decir, con el tema de las radios comunitarias, o sea, con la ley de medios, pero también con la ley de matrimonio igualitario, porque en Brasil ya se empezó a tratar el tema y la Corte Suprema de Justicia reconoció por unanimidad la unión estable entre personas del mismo sexo. Justamente fue en un fallo considerado histórico que el Supremo Tribunal Federal, STF, de Brasil, reconoció la legitimidad de la unión civil entre homosexuales o personas del mismo sexo, lo que otorga a las parejas entre personas de un mismo sexo más de un centenar de derechos que hasta ahora solamente disfrutaban las parejas heterosexuales. 6 de los 10 ministros que votan sobre el tema se pronunciaron a favor de otorgar a los gays que mantienen una relación estable derechos de herencia, de división de los bienes en caso de separación y de disfrutar como dependientes de beneficios de seguros de salud o de pensiones del sistema previsional entre otros derechos. La unión civil entre personas del mismo sexo no es reconocida por el Código Civil brasileño, pero el fallo de la Corte Suprema tendrá que ser seguido por todas las cortes judiciales del país y también por todas las instancias gubernamentales. Durante el juicio, el magistrado Gilmar Méndez lamentó la desidia del Poder Legislativo, donde desde hace años se encuentran estancados los proyectos destinados a legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo. Según Méndez, la indefinición legal sobre el tema abre espacio a una agudización del prejuicio contra los gays e incluso a los casos de violencia contra homosexuales. Y según el último censo demográfico realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, existen hoy en Brasil 60.000 parejas homosexuales. A partir de la publicación del fallo, las parejas compuestas por personas del mismo sexo serán reconocidas como entidad familiar y gozarán de los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, tanto civiles como económicos, y podrán aparte ser reconocidos en materia de herencia y pensiones. La Corte, sin embargo, no delimitó todo el alcance de la decisión, por lo que no significa que sean autorizados casamientos civiles entre homosexuales o el eventual derecho de adopción de niños. Activistas por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans se hicieron presentes en el STF de Brasilia y celebraron ruidosamente el fallo. A su vez, la Iglesia Católica, como no podía ser de otra manera, ¿qué iba a ser? Se opuso al reconocimiento de la unión estable, ¿no?, entre personas del mismo sexo como entidad familiar, argumentando que la Constitución brasileña solo menciona la unión entre hombres y mujeres. Claro, pero que no lo mencione no quiere decir que no exista el derecho. No, inclusive desde la Iglesia brasileña salieron a decir que no esté contemplado en la Constitución no quiere decir que tenga que existir o que se tenga que debatir al respecto. O sea, como si no existe, no existe. Claro. Me hace acordar a la definición de desaparecidos de Videla. Ah, yo pensé que me iba a decir un cavernícola o algo así. Bueno, mire. Bueno, desde aquí, como sea, celebramos que todos los ciudadanos del continente tengamos los mismos derechos y que podamos estar amparados por las leyes de la democracia. Latinoamérica crece, Latinoamérica avanza, Latinoamérica vive. Che, mi amor, hace 2 años que estamos juntos, ya es hora de formalizar, ¿no? Ah, sí, facilísimo. Le pedimos a tu viejo que nos pague los pasajes y nos vamos a casar a España, ¿está? Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad sin discriminación y a decidir libremente la orientación y preferencias sexuales. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Grupo de jóvenes, tus derechos tienen cuerpo. Tienen cuerpo. Ejercelos @adinet.com.uy. Latinoamérica vive, nos vamos a Brasil con Meu Mundo, Eu Bago de Rapaz. Peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem paz, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, fé. Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé Fé. Não é noticiário de jornal, não é, é. Não é noticiário de jornal, não é, é. Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho. Nasci no mundo, sou sozinho. Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Meus mãos, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Tenho fé, até um dia vai ouvir falar que um cara que era só um Zé Fé. Não é noticiário de jornal, não é, é. Não é noticiário de jornal, não é, é, é, é. Sou não mantém o tom. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Libertad de expresión es no tener censura previa, pero sí responsabilidad ulterior. La prensa y los medios de comunicación no pueden invocar la libertad de expresión para difamar a las personas, para tergiversar las noticias, ni para hacer guerras mediáticas contra gobiernos democráticos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Y el 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Las violaciones de los derechos humanos fundamentales no pueden quedar sin respuesta. Las autoridades de los estados no deben escatimar esfuerzos para combatir la impunidad y proteger la seguridad de los periodistas. Nunca olvidaremos el coraje de los que pagaron con su vida nuestro derecho a saber. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras una iniciativa de los países miembros de la UNESCO, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada año el 3 de mayo en todo el mundo. Es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, para evaluar la libertad de prensa, para defender los medios de comunicación de los atentados contra la independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. Se eligió esta fecha en conmemoración de la declaración de Windhoek sobre la promoción de una prensa africana independiente y pluralista, adoptada el 3 de mayo de 1991. Y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Cuarta técnica: crear el problema y luego ofrecer la solución. Comienza, por tanto, la guerra de Estados Unidos contra Irak. Si quieres que el público apruebe una compra masiva de armas, inventa el peligro de una guerra. Si quieres que acepten un aumento en el precio del gas, crea una situación de escasez y especulación. Si quieres que acepten la privatización del seguro social, crea un caos en los hospitales públicos. En casos extremos, valen los autoatentados económicos, políticos y hasta militares. Una vez creado el problema, solo se necesitará la voz de un político que declare a través de los medios de comunicación: es una decisión dolorosa, pero necesaria. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Quinta técnica: inventar enemigos externos. La técnica consiste en mostrar que el responsable de nuestros problemas nacionales está más allá de nuestras fronteras. O que los culpables son los que vienen de afuera. Los medios de comunicación colaboran con políticos inescrupulosos para hablar mal de los migrantes. Para hablar mal de los países que tienen una línea política diferente. Para descalificar a las organizaciones internacionales que les son críticas. Esto excita el patriotismo, el nacionalismo, la xenofobia. El ministro del Interior, Roberto Maroni, afirma que lo que está sucediendo en Rosarno se debe a la excesiva tolerancia ante la inmigración. Y el verdadero enemigo, que está dentro, aparece como el salvador. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Sexta técnica: hacer olvidar el problema de ayer con la noticia de hoy. Mañana, en la primera edición, habrían contratado sicarios. Esto es un avance informativo del canal de las noticias. Las autoridades británicas han enviado una carta. Una noticia suplanta a la otra. Las crisis se amontonan. El tiempo juega a favor de los corruptos. Saben que ganarán por cansancio. Esto es un avance informativo del canal de las noticias. Los medios de comunicación apuestan a que el pueblo tiene poca memoria del pasado y poca proyección del futuro, porque la pobreza solo permite atender las necesidades cotidianas. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tiene un televisor contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ideas para Artística Radio Éter, toma 902. ¿Por qué Ricky Martin no? Living la vida loca, red up. O sea, pones ese tema y después una voz así toda de locutor que diga Radio Éter vive. Living la vida loca. Radio Éter vive y tiene que aguantar cada cosa. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. A ver, tanto te molesta que me quede un minuto mirando una vidriera, che, para tanto antes, claro, no te molestaba, cuando vos vas a mirar algo para vos, yo me aguanto que dudes todo el tiempo, ahora venimos al shopping porque yo te lo estoy pidiendo y parece que fuera un sacrificio, che, no sé por qué ahora te molesta. Claro, sí sé por qué te molesta, porque es el matrimonio, ¿no? Desde que nos casamos, que estás así. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. A veces pienso que el matrimonio no funciona así. No, nada que ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Bueno, perdona. No sé. Y nadie hacia un país que te incluya. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Hace una semana que no sabés qué hacer. Si llamar o no llamar. Si dudás, estás vivo. Latinoamérica. Latinoamérica vive. Libertad de expresión es. ¿Me abre esos archivos, por favor? Tener acceso a la información pública y a su difusión sin reserva alguna. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública puede negar la información requerida. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Continuamos en www.radioeter.com.ar en este panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio Latinoamérica Vive. Sabe que tengo que decirle una cosa, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, canceló de último momento anoche su gira por Brasil, Ecuador y Cuba por una lesión en su rodilla. Oh, ¿qué le pasó? Tanto jugar al... Tanto jugar al béisbol, sí. El jefe de Estado venezolano canceló su gira por estos países y anunció recién anoche, lunes por la noche, que suspendía su gira, sus encuentros con los presidentes de estos países. O sea que no va a poder quedarse a bailar con nosotros al final del programa. Y no, con esta lesión en la rodilla, Hugo Chávez no baila con nosotros en el cierre del programa. Quiero enviar un saludo muy grande a nuestros compañeros de FM Tincunaco, que están retransmitiendo este programa los días jueves de 13 a 15 horas. Así es, jueves de 13 a 15 horas y sábados de 13 a 15 horas, nuestros compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late. Bueno, resulta que esta chica estaba muerta de frío, ¿no? Dijo, mucho frío. Dijo, voy a prender un fueguito, si me caliento un poco, juntó papeles, juntó cartones, ramitas y se hizo una fogatita, ¿no? estaba bien a gusto cuando de repente empezó a escuchar un ruido como de sirenas y alarmas. Y claro, aturdida por el frío, la pobre chica no entendía nada. Y es que una indigente prendió una fogata, nada más ni nada menos que en La Moneda, es decir, el Palacio de Gobierno chileno. Y claro, saltaron las alarmas. Así fue como esta joven de 23 años se convirtió en un minuto en la causante de un amago de incendio en el Palacio Presidencial. La pobre mujer logró llegar hasta el nivel menos 4 de los estacionamientos de la Casa de Gobierno, donde encendió papeles y cartones. El humo expandido en el sector provocó la alerta de incendio que movilizó a varias compañías de bomberos y carabineros que también participaron en el operativo. La fogata. La fogata, claro, llevaron una guitarra, un cajón peruano, dijeron vamos a armar algo lindo. Una tira de asado. Una tira de asado, claro. Y bueno, lamentablemente detuvieron a la mujer, que ahora está esperando una determinación acerca de un eventual procesamiento. Lo que pasa es que el susto, aparte de este incendio, fue porque la alarma es la segunda que se registra en menos de una semana en La Moneda, ¿no? En el Palacio de Gobierno, donde unos días atrás debieron también intervenir bomberos y evacuar a quienes se encontraban en el palacio por una supuesta fuga de gas. Así que bueno, ¿será el fantasma de Allende que quiere divertirse con Piñera? Le va a tirar de las patas, le digo a Sebastián Piñera, si se quiere divertir. Casualmente, hablando de Allende, para finales de este mes, la justicia de Chile dictaminó la... se me fue la palabra. La exhumación, ahí está, gracias compañera. La exhumación de los restos de Salvador Allende. Para finales de este mes, la justicia ya lo dictaminó. Se me había ido la palabra exhumación, se me había borrado. Y eso que la tenemos en una novela que... Se me había borrado. Y la semana pasada se acuerda que hablamos de Superman y cómo había renunciado a ser yankee y más ahora con el quilombo que se les viene a los norteamericanos con la muerte de Bin Laden, ¿no? Pero ahora hablamos de Barbie, la muñeca 90-60-90 con la que muchas nenas arman y desarman sus fantasías del mundo de los grandes. Pueden jugar a ser cocineras, madres o amas de casa, como se supondría que van a ser cuando crezcan, o por lo menos algún modelo de madre que tenga esa idea, ¿no? Las pelotas y los autitos, en cambio, como siempre, están prohibidos para las nenas, así como se supone que las muñecas y el rosa no les puede gustar a ellos. O por lo menos durante décadas nos enseñaron eso, hasta que ahora las cosas cambiaron, ¿no? Así es como nació una serie de juguetes de tela que representa identidades distintas como existen en la vida real. El mundo de Juana se llama esta línea argentina de juguetes que decidió que Juana, la protagonista, digamos, de las muñecas, prefiriera el rojo y el violeta al rosa y que su compañera inseparable, Mía, sea rellenita y su amigo Miguel use anteojos. Carola, que es la mamá de Juana, puede ser periodista, folclorista o veterinaria, según decida su portador o portadora. Y para horror de Ruth Handler, que es la creadora de Barbie, tiene una hija nacida de una pareja anterior. Ambas son de tez morena porque las raíces originarias de América Latina se reivindican en la piel. Y el papá de la familia ensamblada es Francisco, un hombre de barba y cejas pronunciadas que puede aparecer con atuendo de chef, rockero o simplemente estar conectado a la web a través de su computadora portátil. Así que ya saben, en el mundo del juguete va a ser difícil encontrar identidades miniatura que nos representen. Por eso nos vamos a jugar al mundo de Juana. Y ahora sí, señorita operadora, nos vamos a lo que verdaderamente nos importa. ¿A dónde vamos? Que es, como decíamos recién, la perfección, la belleza y la armonía del cuerpo. Y como muchos saben, Venezuela es una usina de gente linda, con muchísimas mujeres hermosas que fueron ganadoras del Miss Mundo. Sí, casualmente hoy estaba escuchando que la última Miss Mundo, que obviamente es venezolana, está reclamando sus premios, que parece que todavía no se los dieron. Mire, si hay gente después linda de 7 meses. De ahí proviene Hugo Chávez. Sí, casi dice otra cosa. Bueno, en los camarines de un club nocturno de Caracas, una docena de jóvenes se arreglan meticulosamente frente a los espejos, moldean con estilo sus cabellos, se aplican en sus rostros base de maquillaje en polvo y se arreglan los últimos detalles antes de presentarse en un concurso de belleza nacional, ya que, según confirman los expertos, los últimos toques antes de salir a las pasarelas son clave para mostrar lo mejor de cada concursante. Hablamos del certamen Joven Venezuela 2011. Y es que los concursos de belleza de muchachos se han vuelto muy populares en Venezuela. Y así como sucede en las versiones femeninas de este tipo de competencias, los participantes se presentan a sí mismos, cantan, bailan y visten una gran variedad de indumentarias, entre ellos trajes de baño. Pero ojo, no es suficiente tener una cara bonita si no se puede contestar bien una respuesta a alguna de las preguntas que te hacen. Y debido a que es un país tropical con muchas playas, las ocasiones para exhibir el cuerpo sobran, por supuesto. Pero tranquilos que no todos en Venezuela han caído a los pies del negocio de la belleza. El presidente Hugo Chávez, por ejemplo, lo calificó de monstruoso. Así que ya saben, para cuerpos perfectos nos vamos a Venezuela a ver a los muñecos del concurso. Para muñecos con una imagen más real nos quedamos en Argentina. Eso sí, guárdenme los envoltorios que ahora que se vino el frío quizás tenga que hacer una fogatita. Los sonidos y las voces de un continente se unen en Latinoamérica Vive. Aquí está mi solicitud para fundar una radio comunitaria. Y la nuestra, para un canal de televisión ciudadano. Libertad de expresión es... distribuir las frecuencias a partes iguales entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. El espectro radioeléctrico no es del Estado ni de los particulares. Es un patrimonio común de la humanidad y como tal debe ser repartido equitativamente. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Seguimos en Latinoamérica Vive y les quería contar que la ex canciller de Colombia, María Emma Mejía, tomó posesión ayer lunes del cargo de secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Guayana. Este es el país donde descansa actualmente la presidencia pro tempore del organismo regional. Mejía se convirtió en la coordinadora del bloque en reemplazo del desaparecido ex presidente argentino Néstor Kirchner, quien sufrió un infarto el 27 de octubre del 2010. Y la futura secretaria de la UNASUR iniciará el cargo el venidero 1 de junio hasta la misma fecha en 2012, cuando será relevada por el venezolano Ali Rodríguez, quien completará el periodo de 2 años. La decisión del cargo compartido entre Colombia y Venezuela fue el resultado de la reunión del pasado 11 de marzo en la que los cancilleres de la UNASUR llegaron al acuerdo de compartir el cargo. Muy bien, la UNASUR tiene nueva secretaria y es María Emma Mejía. Haciendo un repaso por la información que nos llega a través de nuestro continente, nos fuimos dando cuenta que las voces libres comienzan a reclamar de a poco su espacio, ¿no? Organizaciones sociales y medios de comunicación alternativos, nucleados en la Iniciativa por la Democratización de la Información, denunciaron la concentración de medios vigente en Paraguay durante un acto por el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Rubén Ayala, integrante de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos Voces Paraguay, mencionó que la concentración de la propiedad de medios es un peligro para la democracia. En ese sentido, Paraguay necesita una nueva ley de telecomunicaciones que garantice la comunicación como un derecho de todos y todas y no como un producto del mercado. Propuesta de los sectores sociales y populares, comunitarios y de diferentes actores de la sociedad respecto a esta ley de comunicación que se está trabajando en este momento. Creemos que más que nunca nuestro país necesita de una ley de comunicación democrática y que creemos que una comunicación democrática y la posibilidad de acceso equitativo a los medios es lo único que posibilitará también la construcción de una democracia real en nuestro país. Por su parte, Ángel Jiménez, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, calificó de peligroso para la democracia del país que unos pocos medios concentraran la fuente de información que llega a la ciudadanía. En ninguno de los casos la situación campesina hoy expresa en los medios masivos de comunicación que depende directamente de un capital, especialmente los grupos que maneja en Asunción y en grandes ciudades de nuestro país, la prensa es solamente para lucrarse y políticamente ellos solamente informan lo que le beneficia a la oligarquía nacional y entonces el sector social queda totalmente desamparada de que las informaciones le beneficien. Nosotros creemos que esta iniciativa de democratizar la comunicación en nuestro país es un desafío para el sector social. Tenemos que buscar alternativas de comunicación que expresen nuestros proyectos sociales, que expresen nuestros proyectos políticos, que expresen nuestra expectativa de vida comunitaria que nosotros tenemos en este país y que pueda realmente llegar a la ciudadanía como un proyecto de sociedad. Recordamos que hoy concluye el foro por una ley de comunicación democrática en Paraguay, que fue impulsado por la iniciativa por la democratización de la comunicación en Paraguay. Allí los medios alternativos buscaron ampliar el debate sobre la situación de la comunicación en el país. Algo muy parecido a lo que sucede, podemos hacer una analogía entre la tierra, ¿no?, y los medios concentrados de Paraguay. Mucha tierra en pocas manos, muchos medios en pocas manos también, se puede traducir o se puede hacer la comparación de lo que sucede en Paraguay. Pero en Paraguay no es solamente donde se está hablando de democratizar el aire. En Venezuela también está sucediendo esto. Medios de comunicación comunitarios y alternativos de Venezuela promueven un anteproyecto de ley de 22 artículos que contemple la redistribución del espectro radioeléctrico y la publicidad estatal. El texto fue consignado ante la Comisión del Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional para debatir la normativa en todo el país. El anteproyecto de ley propone una distribución equitativa del 33,33% del espacio radioeléctrico para los sectores estatal, privado y comunitario, algo muy parecido a la ley de medios aquí en la República Argentina. La propuesta también se refiere a la sustentabilidad, financiamiento y publicidad de los medios comunitarios y alternativos. Este anteproyecto es una medida que se opone, como nos dicen desde Radialistas, al latifundo mediático. 33, 33, 33. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Estás enfermo de los pulmones? No. Estoy leyendo la nueva ley de comunicación. ¿Qué? 33% para los medios públicos, 33% para los medios privados y 33% para los medios comunitarios. ¿Qué te parece? Si las frecuencias del espectro radioeléctrico pertenecen a la sociedad, es justo que se distribuyan equitativamente entre el sector público, el privado y el comunitario. Frente al latifundio mediático, reforma agraria del aire. Pero no solo en Paraguay y en Venezuela se habla de democratizar el micrófono. En Haití también, en el final de la Conferencia Caribeña de Comunicación organizada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, se le entregó al senador haitiano Melis Hippolyte un proyecto de ley para apoyar a las radios comunitarias de la isla. El senador de la Organización del Pueblo en Lucha, OPL, y de la Plataforma Alternativa, reconoció el rol de las emisoras comunitarias en su país. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y las asociaciones que organizan el encuentro no necesitan convencerme de la importancia de una legislación que permita seguir viviendo a las emisoras, señaló Hippolyte. Durante la conferencia, María Pía Mata, que es la presidenta de AMARC ALC, señaló la importancia del trabajo realizado por las emisoras comunitarias en los diferentes países de nuestro continente y del resto del mundo. La escuchamos. A mí me piden que hable de comunicación comunitaria, de radio comunitaria y de derecho a la comunicación. Yo no puedo dejar de pensar en las personas que hacen esas radios, en países como la India, en países como Haití, en países como Honduras, en países como México, donde las radios comunitarias sufren violencia por parte de los estados y sufren segregación y discriminación por parte de los estados y también de las cadenas privadas de radio y televisión. Las voces libres emergen desde todos lados, incontenibles, incallables, incontrolables, porque hay mucho para decir, hay mucho para contar, para reclamar de una buena vez, ni más ni menos, lo que nos corresponde. Latinoamérica vive a favor de una mayor democratización del aire. Estoy viva. Radio Éter. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de Nación. No leíste nada para el parcial, pero preferís un aplazo a quedar libre. Si zafás, estás vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Abrimos la ventana a nuestro continente una vez más y nos vamos para México porque, sonoridad aparte, la consigna que emergió de la ciudadanía avecindada en Cuernavaca, la capital del departamento de Morelos, en México, pero no necesariamente nativa de allí, está adquiriendo una multiplicidad de voces y formas de expresión tan diversas como ricas que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas salió al paso. Obviamente con todo el aparato mediático oligopólico a su servicio para atajar la caminata Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que salió el jueves pasado de la capital morelense y arribó el domingo al mediodía al Zócalo del Distrito Federal. La movilización estuvo encabezada por el poeta y escritor Javier Sicilia, de la cual participaron al menos 150.000 personas, e inclusive, desde San Cristóbal de las Casas, el mismísimo Ejército Zapatista de Liberación Nacional acompañó esta marcha. En México se han registrado más de 36.000 muertos vinculados a la llamada guerra contra el narcotráfico, impulsada en el año 2006 por el presidente Felipe Calderón, quien aseguró que no cambiará el rumbo de su política de seguridad y lucha contra el crimen, algo que se le exigió durante la movilización. La Marcha Nacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad partió desde Cuernavaca, Morelos, rumbo a la Ciudad de México, y la marcha, como decíamos recién, culminó el 8 de mayo en la Plaza de la Constitución. Vamos a compartir desde México el informe de María Cecilia Reyes con las voces de la Marcha por la Paz en la Ciudad de México. Desde la ciudad de Matamoros nosotros hacemos un llamado a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos, habitantes del mundo, de México en particular, Este 8 de mayo va a ser muy importante para la historia del país, porque vamos a marchar en silencio en la capital del país, y no solo allí, sino en más de 70 lugares alrededor del mundo. Esta marcha silenciosa es un llamado a la renuncia de Felipe Calderón, es un llamado a todos los mexicanos que estamos hasta la madre ya de tanta corrupción, que estamos hasta la madre de tanta violencia, que estamos ya hasta la madre de pagar impuestos y no verlos reflejados en los servicios que nosotros finalmente necesitamos. Y bueno, pues como mexicano, como habitante del mundo, como ser humano, tenemos la responsabilidad. Miles de jóvenes y niños han sido asesinados en este país de manera injustificada por esta estrategia estúpida de Calderón, por esta estrategia estúpida del gobierno, que cree que la violencia se combate con violencia. En este país nos hacen falta universidades, nos hacen falta escuelas preparatorias, nos hacen falta trabajos bien remunerados. Necesitamos nosotros como mexicanos asumir el papel de ciudadanos, porque mientras no nos participemos, mientras no nos manifestemos, las autoridades, las instituciones gubernamentales van a seguir haciendo nosotros lo que se les dé su rechinada. Al gobierno, pues que haga justicia a este caso y a todos los casos de los miles de muertos en toda la República. No puedes acudir a ninguna marcha en tu estado, si no puedes acudir a la marcha en tu ciudad, y es importante que te manifiestes y que difundas toda esta información a través de la red. Es importantísimo que nosotros empecemos a generar el cambio. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de finalmente nosotros sacar adelante este país, sacar adelante el planeta. Estamos por la no violencia, estamos por la paz. Entonces, pues te invitamos a que te sumes este 8 de mayo al llamado de Javier Sicilia y de un grupo de miles de mexicanos que estamos ya, como bien se dice en la carta, pues hasta la madre, ¿no? Hasta la madre de esta situación que ya no podemos soportar más. Pero no nos va a importar. No tenemos que buscar culpables, tenemos que hacer el tejido de la nación, exigir que se haga el tejido de la nación. Si se baja de no, tampoco sirve de nada. Tenemos que exigirles a todos. La Marcha de la Paz, realizada en México, pasó también por aquí, por Latinoamérica Vive. ¡Mira esa negra, qué guay que está! Ese anuncio es machista y ese programa se burla de las personas con discapacidad. ¡Hay que sacarlo! Libertad de expresión es... que la sociedad ejerza control sobre los contenidos de los medios de comunicación. Porque la comunicación es un bien público, no una mercancía. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. El hombre intenta argumentar, diseñar alguna frase de impacto, responder a los interrogantes de un grupo de periodistas, pero no lo consigue. Queda detenido en el tramo inicial de su propia cadena argumental. No encuentra las palabras. No tiene las respuestas. Titubea, no puede avanzar. Hace silencio. Y finalmente escapa. Es Gonzalo Marroquín, el presidente de la CIP. Los periodistas le han preguntado por una serie de ilegalidades practicadas por el grupo Clarín. Son preguntas ante las que no encuentra palabras para responder. Entonces, se levanta y se va. Tiene toda la libertad para hablar, pero no las palabras para expresarse. Una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, encabezada por su presidente, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, estuvo 3 días en la República Argentina. Y con sus declaraciones, sus gestos, sus respuestas y, sobre todo, sus silencios, agregaron más polémica sobre aquello que, supuestamente, decían venir a solucionar: la libertad de expresión. Y a lo largo de este programa estuvimos escuchando una serie de producciones radiofónicas de la serie Libertad de Expresión Es, una serie de 7 audios producidos por radialistas.net. Compartimos el último de los spots. Yo también quiero estudiar por internet. Libertad de expresión es... el acceso de todas las personas a las nuevas tecnologías para participar en la sociedad de la información y el conocimiento. Hay que cerrar la brecha digital entre infopobres e inforicos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Durante las épocas de lluvia, vastas extensiones de tierra en el departamento de Beni, en Bolivia, se encuentran bajo agua durante meses. Cuando las aguas retroceden, se llevan consigo nutrientes, dejando atrás un suelo arenoso donde es prácticamente imposible cultivar. En el 2009, unas 120.000 personas se vieron afectadas por las inundaciones en esa región, registrando pérdidas por más de $200 millones. Pero esto ya no será un problema para los agricultores en el corazón de la Amazonía boliviana, ya que están experimentando con un método agrícola inspirado en la sabiduría de los pueblos indígenas que vivieron en esa zona hace siglos. Se trata de una técnica que ofrece protección contra los extremos del cambio climático, reduce la deforestación y mejora tanto la nutrición como la seguridad alimentaria. Parecen metas muy ambiciosas, pero es precisamente a donde apunta un proyecto que desde hace 2 años impulsa una organización no gubernamental. El sistema se basa en la construcción de los llamados camellones, o plataformas elevadas de tierra de hasta 2 metros de altura rodeadas por canales. Los camellones se encuentran por encima del nivel de las inundaciones y por ello protegen semillas y cultivos, evitando que sean arrasados. El agua en los canales provee a su vez una fuente de irrigación y nutrientes durante la época seca. Un sistema similar al de los camellones fue utilizado por los pueblos precolombinos que vivieron en la región entre el año 1000 a.C. y el 1400. Uno de los aspectos más extraordinarios del proyecto es que distintas comunidades de Beni utilizan hoy técnicas parecidas a las desarrolladas por los pueblos precolombinos para enfrentar problemas similares, aseguraba Oscar Saavedra, creador del proyecto. El proyecto busca que los agricultores vean las inundaciones no como una carga, sino como una bendición, ya que el agua que queda tras las inundaciones es utilizada para aumentar la fertilidad del suelo e irrigar en tiempos de sequía, y de esta manera los agricultores son capaces de aprovechar el exceso de agua en forma ventajosa. Otra de las ventajas potenciales del esquema es que el sistema utiliza fertilizantes naturales, en particular plantas acuáticas de los canales llamados tarope, que también purifica el agua. Los camellones pueden constituir un banco de semillas natural a salvo de inundaciones y también reducen la necesidad de talar bosque. Y esto se debe a que en el sistema tradicional la tierra se agota luego de 2 o 3 años, lo que lleva a los agricultores a buscar nuevos terrenos y talar bosques para crear parcelas cultivadas. Nos sentimos muy orgullosos de ser de acá. Estamos aprendiendo de nuestra cultura de muchos años atrás. Recién empezamos a entender que nuestros antepasados habían vivido así y habían sobrevivido. No tenían tractores. Es increíble, dice una de las familias que están poniendo en práctica este sistema. Este proceso podría ser repetido en otras zonas con condiciones climáticas similares a Beni, y podría ayudar a reducir el hambre en el mundo y a combatir el cambio climático. La técnica de camellones tiene numerosas ventajas, pero tendrá que pasar la prueba de fuego, un año de grandes inundaciones o sequías. Mientras tanto, en Bolivia siguen apostando a las culturas milenarias para entender qué es lo mejor para la Pachamama y sus hijos, porque Latinoamérica vive. A propósito, que mañana se conmemoran 30 años de la desaparición física del poeta y músico más grande que dio Jamaica. ¿Es Bob Marley, tal vez, junto al Che Guevara, los americanos más famosos? Pequeño homenaje, Mimi Maura, Concrete Jungle. No sun will shine in my day today. The high yellow moon won't come out to play. Yeah.

¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Edo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereira. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Y antes de pasar a las noticias breves de las, no a las noticias breves, a las voces libres de las radios de nuestro continente, quería decir que este 9 de mayo a las 8 de la mañana falleció la primera y única presidenta de Bolivia, Lidia Gayler Tejada, a la edad de 89 años. Recordamos que fue mandataria desde noviembre de 1979 hasta julio de 1980, cuando fue derrocada por un golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas, que puso en el poder al dictador Luis García Mesa. Gayler fue una de las heroínas de la Revolución de 1952 en aquel país. Ahora sí, las voces libres. Ahora sí, las voces comunitarias de nuestra América. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que hay un conflicto interno en el país. La polémica no se ha hecho esperar, ya que el presidente, el expresidente Álvaro Uribe, ha lanzado fuertes críticas a este pronunciamiento. Algunos sectores políticos afirman que con esta declaración se reconoce políticamente a la guerrilla, aunque otros sectores afirman que no significa un estado de beligerancia para el grupo armado. Compartimos el informe de Sandra Sanabria desde la emisora La Cometa, Colombia. Hace rato hay conflicto armado aquí en este país. Estas fueron las palabras del mandatario colombiano Juan Manuel Santos al término de un Consejo de Seguridad en Tumaco, Nariño, el pasado miércoles 4 de mayo. Este concepto, que fundamentaría la nueva normativa, pretende reparar a las víctimas de la violencia generada por guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales que operan en el país, pero que en ningún momento pretende darles beligerancia o reconocimiento político, como lo manifiesta el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta en Twitter. Para el ministro de Defensa, el tema no es novedad, ya que el Congreso de la República lo ha reconocido en dos oportunidades, pero deja claro que con los terroristas no hay diálogo. Estamos frente a la misma definición que tomó el Congreso en el año 2002, hacia finales de ese año, y en el año 2006, en la ley 782 y en la ley 1106. Y ni en ninguno de esos casos anteriores esto implicó abrir la puerta a ninguna negociación política o a ningún diálogo de paz. Con los terroristas no se dialoga. A los terroristas se les combate con todo el peso de la ley y dentro del marco de máxima amplitud que tienen nuestras fuerzas militares y de policía, que es el marco del derecho internacional humanitario. Este reconocimiento público tendrá además unas implicaciones internacionales y aplicación del derecho internacional humanitario. Para Aler Contacto Sur les informó Sandra Luz Anabria desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Buen día. Y en Brasil, no, perdón, en Costa Rica hay un cambio en el poder legislativo. Casualmente queríamos hablar de Costa Rica porque el 7 de mayo se cumplió el primer año de Laura Chinchilla en el poder, ¿no? En la presidencia de Costa Rica. Así que nos vamos a Costa Rica porque algunos analistas políticos consideran que la alianza de oposición representa una ruptura en el sistema legislativo con el papel que representan en el directorio, abrirán o cerrarán puertas futuras. Otros analistas opinan que con el nuevo orden de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se han conseguido hasta el momento logros que antes no se habían conseguido, como plantear el agua como un derecho humano. Laura Macuidi nos informa desde Voces Nuestras, Costa Rica. El politólogo Alonso Mora considera que la alianza de oposición representa un quebranto en el sistema legislativo y con el papel que desempeñen en el directorio se abrirán o cerrarán puertas futuras, refiriéndose a que en otros países de Latinoamérica las coaliciones de partidos han logrado peldaños presidenciales. Es un quebranto en el sistema legislativo que ya de por sí venía generándose todo un desgaste a lo interno. Esto básicamente producto de la combinación del sistema multipartidista y de sistemas presidencialistas, que tienden ciertamente a generar mucha de esta crisis y a su vez, en última instancia, en ciertas ocasiones, a generar inmovilismo gubernamental. Esperamos que ese no sea el caso costarricense, sino que más bien se desarrolle una mejor comunicación política para que esto no suceda en el Parlamento costarricense. Por su parte, la ex defensora de los habitantes, Lisbeth Quesada, espera a que la alianza de partidos de oposición escuche lo que el pueblo quiere. Por ejemplo, una de las cosas que está pendiente en la agenda, que le escuché al nuevo presidente y que me gustó muchísimo, es el agua como un derecho humano. Eso con Liberación Nacional no se habría conseguido jamás. ¿Por qué? Porque hay intereses muy fuertes detrás de el agua en este país que efectivamente no quieren que se convierta en un derecho humano y que esté protegido por la Constitución. Carlos Sandoval, profesor de la Universidad de Costa Rica, dijo que el histórico acontecimiento de la consolidación de la denominada Alianza por Costa Rica responde a un mensaje claro: un alto al abuso de poder y la prepotencia del primer poder de la República. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura McQueen. Y en Bolivia, el Poder Legislativo aprobó el reglamento de preselección de candidatos a magistrados. En una maratónica sesión, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó el reglamento de selección de candidatos a autoridades judiciales. En el reglamento se levantan restricciones para la fase de postulación y preselección, pero no así la elección, en cuyo proceso está prohibido que los candidatos opinen o accedan a entrevistas en los medios de comunicación. Escuchamos el reporte de Jorge Figueroa desde Herbol, Bolivia. En una sesión de más de 18 horas de duración en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha aprobado el reglamento para la elección de autoridades judiciales. La oposición ha señalado a través de la bancada de Convergencia que se trata de preparar el copamiento por parte del partido, función de gobierno, el movimiento al socialismo del órgano judicial. Estas son las palabras del jefe de la bancada de Convergencia, Bernal Gutiérrez. Escuchemos qué dice. Lo importante va a ser el compromiso político que tengan estos postulantes. ¿Quiere decir, senador, que no habrá evaluación? ¿Directamente se verificarán solo los requisitos o cómo se van a evaluar a los postulantes? Mire, independientemente de, en el concepto de la evaluación, la lógica prescribe, nos hubiera prescrito que después de verificar los currículums, los antecedentes, la trayectoria profesional, la formación académica, hubiésemos podido lograr de que los candidatos se puedan demostrar que realmente están aptos para asumir las magistraturas. Aquello no va a ocurrir. Aquello no va a ocurrir porque simplemente aquí se van a bautizar no los que sepan más, sino los que gocen de la confianza del movimiento al socialismo. ¿No habrá ninguna excepción o sin puntaje? Bueno, lo que se había acordado era la posibilidad del examen, pero no de la forma como lo había planteado el movimiento al socialismo. Tendría que ser, por supuesto, una prueba que se pueda valorar, que se pueda evaluar y a la cual se le pueda asignar, por supuesto, una calificación. Está la palabra del jefe de la bancada opositor. Los diputados asambleístas de la oposición y propias organizaciones de la sociedad civil han cuestionado el tema de la limitación en el acceso del trabajo, la cobertura periodística a los postulantes para las autoridades judiciales. Una elección histórica en la región. Desde La Paz, Bolivia, de Educación Radiofónica de Bolivia, Jorge Figueroa. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Latinoamérica vive. We'll be right back. Espere que me va a pisar. No, mire bien estos zapatitos. No, cómo brillan. Impresionante. Impecable. Me dijo que me son zapatos de mambo, ¿no? Zapatos de mambo. Mambo llevo encima, también le tengo que decir. Vamos, eso ya lo sé. Sí, vamos cerrando este programa, como nos decía nuestra operadora, para disfrutar de la persona que tenemos del otro lado de la puerta, que se llama ni más ni menos que Dámaso Pérez Prado. Dámaso Pérez Prado nació en Matanzas, Cuba, el 11 de diciembre de 1916. Mejor conocido como el Rey del Mambo, el arreglador y líder de banda cubana Pérez Prado fue fundamental para crear las bases de este sonido. Comenzó en los años 40 mezclando la música cubana con elementos del jazz, de las big bands, para formar un híbrido contagioso y extremadamente bailable. Habiendo sido conocido en principio como pianista y arreglador en la cubana orquesta Casino de la Playa, la popularidad de Prado se expandió a México, Latinoamérica y en los años 50 a los Estados Unidos. Estudió música en su Cuba natal, trabajó en diversas orquestas en La Habana, fue también durante un corto periodo pianista de la Sonora Matancera y de la orquesta Casino de la Playa. En 1948 cambió de residencia a la Ciudad de México para crear allí un grupo musical. Allí se especializó en el mambo, del cual es considerado uno de sus mayores exponentes. Sus irresistibles y propulsivos ritmos eran acompañados por cantos de gran empuje y humor, puntuados por gritos y gruñidos de varios miembros de la banda. Fue uno de los músicos y líderes de bandas latinas más populares de su tiempo, tanto en América Latina como en los Estados Unidos. Sus innovaciones fueron también ampliamente apreciadas por los fanáticos y músicos de jazz. Dado que sus dos éxitos número uno fueron más pop que mambo, Prado es a veces injustamente recordado como un instrumentalista de easy listening, pero fue un hábil pianista y conocedor a fondo del teclado, considerado por expertos como uno de los mejores en este género de la música popular. Como compositor, conoció muy bien el manejo de la partitura. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran Qué rico el mambo y Mambo número 5. Durante la década de 1950 estuvo ausente de México. Una leyenda urbana apunta a que una desavenencia con el gobierno mexicano, porque este le prohibió interpretar el himno nacional mexicano a ritmo de mambo. La vida personal y musical de Pérez Prado vivió siempre ligada al mambo, a pesar de sus esfuerzos por crear y popularizar otros ritmos como el subi o el dengue. Su gran contribución a la cultura popular latinoamericana fue, sin lugar a dudas, el mambo. Y nos vamos bailando con Pérez Prado, con estos zapatitos de charol que hemos traído todos. Nos vamos ahí por el pasillo de Éter, Acevedo, Corrientes y hasta el Obelisco no paramos. Queremos saludar a nuestras fuentes informativas, Agencia Pulsar, Argen Press, Página 12, El Argentino, No.com, Opinión Sur, Ecoportal, Telesur, Radioteca.net, Aler, Caos en la Red, Radialistas, ANSA Latina y Prensa Latina. Y también queremos saludar a FM Tincunaco, FM Moreno, al programa Latinoamericano, a Ana María Prosdocimo, que hoy se sumó a los oyentes de Latinoamérica Vive, y también a Vilma Pipi Mainetti, también la queríamos saludar. La queremos felicitar. Así es, por el logro, ¿no? Un logro personal que ha tenido. Sí, así que le mandamos un beso grande desde acá. Muy bien, esto ha sido Latinoamérica Vive, la operación técnica. Ya se acabó. Estuvo en no la operación. No hay nada más. Mire, basta, no me pida más nada, no diga más nada. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestra compañera Belén López del Río. Mi nombre es Valmiro Mainetti y usted. Y el mío es Fernanda Villanueva. Ah, me había olvidado de su nombre. Me presentó, mucho gusto, mucho Fernanda gusto, Villanueva. ¿Qué tal? Bien, nos encontramos el martes que viene de 10 a 12 horas aquí por www.radioeter.com.ar cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Nos escuchamos el martes que viene. La chiquilla, qué rica, qué buena está de parrilla.